Y bien, queridos oyentes, en el día de hoy nos acompaña Aníbal Gómez, psicólogo con un magíster en educación y desarrollo humano. Aníbal, bienvenido a Game Over. Buenas tardes, Ángela y Alejandra. Y buenas tardes a todos los radioescuchas del programa Game Over. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué le parece, Aníbal, si antes de entrar en materia, nos cuenta por qué cree que pueda existir un conflicto entre los padres y los videojuegos? Bueno, con todos los videojuegos. De hecho, hay videojuegos que pueden ser jugados por los padres y los hijos en sus ratos de esparcimiento y promueven incluso una relación positiva, familiar, exacto. Entonces, habría que pensarse cuáles son los videojuegos que de alguna manera contradicen los valores de la familia o de los padres y las madres. Y también pensar las prácticas de crianza que hay al interior de esa familia. ¿Qué lugar tiene el juego dentro de las prácticas de crianza? Si se considera que las relaciones que se establecen con los niños deben ser relaciones únicamente de trabajo o de tareas, o si hay un lugar también para la recreación y la diversión. Acá en Game Over, además del concepto que puedan tener los padres sobre los videojuegos, también nos interesamos por los niños y jóvenes, pues considero personalmente que los videojuegos influyen de cierta manera en su desarrollo. Entonces, ¿qué le parece, Ángela, si hablamos sobre este desarrollo, pero en cuanto a la educación de los niños? Me parece muy interesante, Alejandra, porque este tema es de gran interés. En muchos hogares, no solo en el mío con 3 hermanitos, hay varios niños y jóvenes que en algún momento de sus vidas han jugado videojuegos y es interesante que todos conozcan más acerca de lo que hay detrás de estos. Entonces, para hablar sobre la relación entre los videojuegos y la educación, seguimos con el psicólogo Aníbal Gómez, que no solo nos va a contar a nosotras, sino también a todos ustedes oyentes desde la parte psicológica, por qué les gustan tanto los videojuegos a los niños. Bueno, ahí tendríamos que hacer 2 claridades. Primero, ¿qué entendemos por parte psicológica? Si vamos a entenderlo como interacción social, como desarrollo cognitivo, como relaciones afectivas o emocionales, o como desarrollo motor. Y videojuegos tendríamos que diferenciar de acuerdo al contenido de los videojuegos y al formato. Entonces, yo no podría afirmar que a los niños les guste o que tenga alguna relación entre los videojuegos y la parte psicológica en general, sino de forma específica. Algunos juegos favorecen más el desarrollo motor, otros juegos favorecen más las relaciones sociales y otros juegos desarrollan más el pensamiento. Habría entonces que pensar en el contenido del videojuego. Si el contenido promueve algún tipo de resolución de problemas por parte del niño, o si simplemente requiere seguir unos pasos para ejecutar y llegar a alguna parte, como con procedimientos muy sencillos. Y también el formato del videojuego, si es un formato donde él pueda jugar con otras personas y resolver problemas en equipo, o si es un formato donde deba hacerlo solo, o si deba jugar contra otros y competir. Entonces, dependiendo de esto, pues va a haber unas habilidades del pensamiento que se desarrollen más que otras. El pensamiento abstracto, el pensamiento concreto, seguir consignas, etc. Bueno, Alejandra, y antes de hablar con Aníbal sobre la eficacia de los videojuegos a la hora de enseñar, vamos a escuchar la opinión de algunos usuarios sobre los videojuegos como instrumento de enseñanza. Pues yo sí creo que son una herramienta para la educación porque pues, es un elemento que tiene acceso como a los niños fácilmente, entonces es una buena herramienta para difundir algo que se quiera enseñar. Pero si hay juegos de aventura, hay juegos que lo ayudan a uno como a desenvolverse mucho mejor, pienso yo, no sé. ¿Y crees que es una herramienta para la educación? No. Porque en vez de ayudar, lo que ayudan es a quitar tiempo. Y hay muchas personas que se dejan llevar por eso. Entonces no creo que sea una ayuda para la educación. Para mí los videojuegos son una forma de aprender mientras se divierte, pero algunas veces si se usan demasiado pueden convertirse en una adicción. Yo digo que todo se tiene que aprovechar y una de las cosas de las cuales yo le saqué provecho a los videojuegos fue el inglés. Porque todos los juegos los ponía en inglés, entonces a las malas me tocaba aprender. Y de ahí fue que cogí como mis bases. Considero que si no es manejado adecuadamente, puede ser de doble filo porque puede volver adictos a los jóvenes. Los aísla como del mundo y también terminan sin tener otra forma de comunicarse con las personas. Yo pienso que tiene que tener un buen manejo, o sea, son buenos en diferentes ámbitos de una persona, por ejemplo, la educación, lo pueden utilizar también para entretenimiento, pero pues dependiendo de la edad tiene que darse un buen manejo. Volvemos a Game Over con el psicólogo Aníbal Gómez, psicólogo con un magíster en educación y desarrollo humano. Aníbal, ¿cree usted que por medio de los videojuegos la enseñanza se puede volver más eficaz que el actual sistema escolar? Tendríamos que pensar qué entendemos por enseñanza desde el punto de vista de lo que se quiere enseñar y de cómo se quiere enseñar. Definitivamente yo creo que los videojuegos sí tienen un potencial para trabajar algunos asuntos de la enseñanza y del aprendizaje, pero tampoco podríamos pensar que lo puedan resolver todo. Hay elementos de la enseñanza y del aprendizaje que no podrían ser abordados desde los videojuegos, pero hay otros que definitivamente sí. Entonces habría que identificar de nuevo cuáles contenidos, de qué tipo de formato estamos hablando con los videojuegos, para saber si pueden ser o no eficaces en términos de la enseñanza y del aprendizaje. Aunque los videojuegos pueden ser de gran ayuda y algunos de ellos tienen un aporte positivo para los usuarios, ¿cree usted que estos también pueden ser generadores de violencia? Por sí mismos, no. Un videojuego puede motivar a que los niños en sus ratos libres reproduzcan ciertas situaciones del videojuego. Entonces, por ejemplo, si en el videojuego se trata de matar o perseguir al oponente, pues es probable que él en sus juegos con otros niños actualice como estos contenidos del videojuego y lo haga, pero de igual manera es en forma de juego. No podríamos decir que haya una violencia como tal sobre otro, sino que se está actuando, se está haciendo como si. Yo pienso que puede ser un factor que contribuya a promover la violencia junto con otros factores, como por ejemplo la crianza, el entorno, el contexto inmediato donde él se mueva, pero también las condiciones sociales del país al que él pertenezca. ¿Qué le parece si para terminar nos cuenta cuál podría ser una de esas claves para saber equilibrar entre jugar videojuegos y hacer los deberes? Bueno, entonces, como tú introdujiste el tema del videojuego como una herramienta de enseñanza, pues frente al equilibrio del videojuego y las tareas académicas, si estamos hablando de videojuegos que promuevan la enseñanza, pues no habría ningún inconveniente, en el sentido de que estas estarían ligadas a las tareas escolares. Entonces, sería muy interesante que los colegios que integran estos juegos con los chicos para resolver sus tareas puedan enseñarle también a los papás cómo acompañar a sus hijos para jugar estos juegos de tal forma que promuevan los aprendizajes que la escuela está buscando promover en ellos. Bueno, aunque nos queda mucha tela de dónde cortar, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Recuerden que aquí en Game Over estuvimos con el psicólogo Aníbal Gómez. Aníbal, muchísimas gracias por su compañía y esperamos volverlo a tener aquí en nuestro programa. Y bueno, Ángela, se nos acaba el tiempo acá en Game Over por esta vez, pero recuerden que nos pueden volver a sintonizar la próxima semana a través de la 98.6 de la FM. Muchas gracias.